Este jueves 6 de octubre, con mucho gusto, agradeciéndole que nos esté acompañando en el estudio la consejera Daisy Iglesias, integrante del CODICEN, una de las dos representaciones que tienen los docentes, elegidos por los docentes en el organismo que dirige la Administración Nacional de la Educación Pública, la maestra Daisy Iglesias. Buen día, Daisy. Buenos días a ti, a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, con el mate pronto y para ayudarnos un poco a pasar en limpio todo el debate y todas las idas y venidas que está teniendo el tema educación en nuestro país. Además, justo estabas agendada en la entrevista al día siguiente de la reunión semanal del CODICEN, así que podemos tener noticias frescas de qué ha pasado en medio de todo el conflicto que está planteado la enseñanza y el impulso que el gobierno está dándole, ¿no?, a los cambios que pretende hacer. ¿Qué te gustaría destacar de la reunión de ayer? Bueno, que ustedes están teniendo, no sé si ya algún medio de prensa lo tomó, pero creo que van a ser los primeros prácticamente en enterarse que en la sesión de ayer de CODICEN se votó por mayoría el comienzo de la transformación educativa al 2023 con las siguientes consideraciones. En primaria se iniciará en 4, 5, primero y segundo, y en educación media en lo que hoy se denomina séptimo, octavo y noveno, que en realidad viene siendo lo que hoy es primero, segundo y tercero de ciclo básico. Esta resolución se adoptó por 3 votos favorables y 2 votos negativos. Esto estaría comenzando ya el año próximo, digamos. Bueno, eso es lo que votó la mayoría, que comience el año próximo en esos niveles. Algunos fundamentamos nuestro voto negativo. Yo debería decir, en esto, en toda transformación educativa hay varias cosas que se suman. Hay cuestiones de procedimiento que no son menores, porque todos los que analizan reformas o transformaciones educativas señalan que los procesos de gestión de implementación son un aspecto sustancial de los cambios que se proyectan. Y que muchas veces la suerte o el destino de esos cambios está vinculado a la gestión con lo cual se implementen. Y el otro es el marco, el otro aspecto es el marco académico, donde yo recuerdo a Marchesi y a Martín, dos pedagogos españoles que decían, en la época del cambio es bueno decir que no todo cambio es bueno. Por tanto, hay que analizar siempre cuáles son las transformaciones que se están planteando y a qué pueden llevar. Ustedes saben que en relación con las transformaciones que se están planteando sobre el fondo académico, sobre el fondo profesional, hemos sostenido una profunda discrepancia con los lineamientos que se pautan. Y ayer expresamos nuestra más absoluta discrepancia con el proceso de transformación. Es más, la razón del voto negativo estuvo fundamentada en que no hay condiciones para ninguna transformación. ¿Y en qué nos basamos? Primero, se está votando una transformación que implica un cambio programático curricular expresamente dicho. Los programas recién van a estar para la primer consideración al 24 de octubre. Deberán después de ahí pasar a consideración de las ATD. Es una incógnita lo que hay en los programas. Yo no lo sé, hay grupos trabajando, por tanto habrá que tener un lapso para verlos. Allí puede haber, si hay correlación con el documento marco que fundamenta toda la transformación, que también fue votado contrariamente por nosotros, allí puede haber cambios sustanciales en cuanto al qué enseñar. No tanto al cómo, la administración y algunos voceros han hecho hincapié en el cómo, y nosotros decimos que el cómo prácticamente está encambiado, porque cada vez que dicen, por ejemplo, ustedes saben que yo pertenezco al campo de primaria, ¿no? Sí. Laboralmente trabajé mucho en primaria. Cuando nos dicen que hay que solucionar las prácticas mecanicistas, las prácticas de los maestros que no promueven el pensamiento, es una ofensa. Eso es una ofensa. Podrá, como en todo marco de de trabajo existir quienes tengan prácticas cuestionables, no. Pero a ver, vamos a entendernos, en primaria nadie puede imitar a Clemente Estable, que diseñó un plan en el siglo XX, así que cuando, o Agustín Ferreiro, o a Julio Castro, que son personas que plantearon transformaciones en la forma de enseñar. Por tanto, nos están hablando y estamos quedando estupefactos frente a ese discurso que no lo consideramos un discurso que esté acorde a la realidad, a la verdad de los hechos en materia de proceso educativo. Uh-huh. En secundaria y en UTU hay un trabajo sustancial a través de talleres, lo saben todos, por tanto no se entiende muy bien qué es lo que se quiere innovar en la cuestión práctica. Es más bien un discurso que puede emular discursos extranjeros de realidades diferentes. Cuando se dice está estereotipado, no se promueve la participación del estudiante, la gente se irritan los profesores, se irritan los maestros, porque en general, en materia didáctica, todo eso ha sido superado. ¿Qué es lo que queda? Lo que quedaba era la organización por competencias, que está en el primer documento. En el segundo, se recobraron las disciplinas, para sorpresa tanto de Julián como mía, Julián Mazzoni como mía. ¿Qué quiere decir de ahí si recobrar las disciplinas para que la gente lo comprenda bien? Mirá, en modelos curriculares, sí. Yo lo he insistido mucho, hay tres grandes modelos. Por competencias, puro por competencias. Por competencias y disciplinas, y por disciplinas y contenidos puros. Primaria, por ejemplo, actualmente, el programa 2008, es un programa del tercer tipo. Es por disciplinas y contenidos. Es altamente contenidista, una red tan densa de contenidos que no te da un año para trabajarlo. Lo que Codicen había planteado en su primer documento era un vuelco a las competencias. ¿Qué son las competencias? Bueno, yo voy a tratar de decirlo de la manera más clara que pueda, sí, porque es un tema complejo, porque en el mundo es complejo, no es que yo lo haga complejo. Sí, claro. Las competencias vos podés caracterizarlas como grandes miradas, grandes perspectivas que se marcan, centradas sobre todo en el saber hacer. Las competencias no siguen las lógicas de las disciplinas. Las competencias toman caminos propios. Por ejemplo, tú podés decir, como dice el documento 1, que al finalizar el ciclo obligatorio de educación, el estudiante podrá sostener un discurso articulado, coherente, con vocabulario adecuado, acorde al interlocutor. Eso de por sí no te dice nada. Te dice mucho y no te dice nada. ¿Por qué? Porque un discurso coherente, articulado, con vocabulario adecuado, acorde al interlocutor, lo puede tener un niño de 5 años, un niño de tercer año de escuela, un niño de cuarto año de escuela y un estudiante del bachillerato. Por tanto, tú necesitas aterrizar eso, porque en cada nivel eso deberá manifestarse de manera distinta, pero no podés aterrizarlo en grandes generalidades. Tienes que aterrizarlo de acuerdo a que a la enseñanza del idioma español, por ejemplo, en el campo de la lectura, de la escritura y de la oralidad. Tú no podés barrer el idioma español. Cuando se intentó decir, porque contraponen competencias con contenidos, y eso no es así, siempre dijimos, dice la posición mayoritaria, que los contenidos están presentes. No hay ninguna cuestión que no tenga contenidos. El problema es cómo los insertas y cómo los enseñas. Desde qué lógica los insertas y los enseñas. Tú podés tener una situación graduada de enseñanza, de acuerdo, por ejemplo, a la lógica del pensamiento matemático, y podés tener una situación práctica que requiere de la multiplicación. Entonces tú ahí introduces la modificación, claro. La multiplicación, perdón, sin seguir la lógica de enseñanza. Esa idea de presentar situaciones prácticas vinculadas a un saber hacer con una selección de contenidos que es lo que tú precisas para resolver esto, sin tener en cuenta las lógicas de los campos disciplinares, o sea, cómo debe graduarse un conocimiento, cómo se enseñan números naturales, cómo se enseñan números enteros, si hay secuencia entre ellos, si no los hay. Eso es lo que se pierde en los currículum de competencias. Y lo dice especialmente el marco curricular inicial, dice, vamos a dejar de lado la lógica disciplinar para ir, y mira cómo lo dice, a la lógica del interés del estudiante. Y eso, algunos dijimos, es objetable. Claro. Puede ser que para el que está fuera del campo académico lo entienda como algo bueno. Van a tener, sí, en cuenta el interés del niño. Bueno, miren, en Uruguay desde 1940 se introdujo la escuela nueva con el interés del niño. Podemos encontrar muchas lecturas al respecto, pero el interés del niño no me pauta el qué enseñar. En todo caso me pauta el cómo, pero no el qué. La otra mirada dice, yo tengo claro el qué, que es el conocimiento históricamente acumulado y seleccionado por todos nosotros, por la sociedad, y ahora voy a ver la forma como ese conocimiento interesa o despierta el interés del estudiante. Como ven, son temas complejos, claro. Son temas, yo diría, de la academia, uh-huh, pero lo cierto es, en el proceso que les estaba narrando, que cuando se había dicho lógica competencial, después aparecieron las disciplinas. Solo sus títulos, porque los programas no están. Uh-huh. Eso fue algo mejor o algo peor. Y algunos estimamos fue mejor de acuerdo a lo que estaba planteado. ¿Cómo se consiguió? ¿Porque siempre estuvo presente? No, eso no es así. Se consiguió porque hubo muchos, yo voy a llamarles de alguna manera, entre comillas, muchos negociadores, muchas instancias de planteos alternativos en distintos ámbitos de ATD, sindical, dentro del CODICEN, que generaron una alerta. Y creo que generaron una alerta en todo el mundo. La gente empezó a preguntarse, por lo menos en algunos sectores, che, ¿qué van a enseñar? Claro. Espera un poquito. ¿Cómo es esto? Acá va a pasar todo el mundo siempre de año, porque los currículum por competencia traen esa flexibilización. Pero ¿y qué pasa si no logra los aprendizajes esperados? ¿Lo volvés para atrás? ¿Qué haces? Y creo que se generó un marco de interrogación académica que llevó a que las disciplinas, por lo menos en sus títulos, reaparecieran. Uh-huh. ¿Qué otra cosa se vio en este proceso? Se difundió la pérdida de horas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Sí, que hubo distintos números que se han manejado. Bueno, bien. ¿No? La pérdida de horas en las formulaciones iniciales, cuando algunos dijimos, miren, se recobraron las disciplinas, cuidado, uh-huh, acá, son las mismas disciplinas que están hoy, son las que empezaron a aparecer, pero las mismas es las mismas. Uh-huh. Ahora en el corte puedo ir a buscar una tabla y leérselas. Sí, sí. Pues, ¿dónde, qué cambios se están introduciendo? Hay mucho sobre la marcha. Cuando dijimos eso, nos dijeron, pero se pierden horas. Y nosotros dijimos, bueno, el siguiente paso es ver la pérdida de horas. Siempre sobre la base de esta complejidad. Una cosa es el currículum en lo académico, con lo cual discrepamos, y otra cosa es si el año que viene un trabajador va a quedar en la calle o no. Claro. Son cosas que se juntan, pero van por caminos distintos. Uh-huh. Bueno, algunos entendimos que sí, que se perdían horas, de acuerdo a la formulación inicial. En secundaria no las 11.000 que se dijo, porque las 11.000 estaban tomadas sobre un número de grupos que no era real, los grupos actuales no eran esos, uh-huh, eran unas 6.000 aproximadamente. Y fuimos a una sesión de CODICEN y mucha gente se movió, profesores de plástica, profesores de música. Sí. Bueno, se difundió, vamos a una sesión de CODICEN y preguntamos, ¿nos pueden decir qué pasa con estas horas? Y ahí apareció algo que nosotros dijimos, bueno, esto no estaba antes. Para algunos de nosotros no estaba antes, para otros sí, porque cada vez que tú planteas algo resulta que ya estaba antes. Que tú no lo habías visto, claro, en el caso mío se me dijo, usted no lo vio y como usted todos los demás, bueno, por lo menos no me siento sola. Apareció un desdoblamiento de talleres. Uh-huh. Con el desdoblamiento de ese aspecto de talleres, se compensaban las horas para muchos colegas, por ejemplo, ciencias físicas, que quedaba con 2 horas, perdía 4, aparecen en ese desdoblamiento las 4 horas de ciencias físicas, se nos dice que además hay un reaseguro, se van a elegir junto con las disciplinas en el mismo acto de elección, y nos estaban quedando solo en esta parte laboral, ¿verdad? Uh-huh. Pérdida de 1 hora en música y pérdida de 1 hora en plástica. La coordinadora del Sindicato de la Enseñanza tuvo una bipartita con el CODICEN y por lo menos yo. El de esta semana decís que fue el lunes. El de esta semana. Uh-huh. Se le preguntaron por esto y se les informó que la hora estaba recuperada porque había otro cambio en los destinos de los talleres del noveno discurso. Uh-huh. Como se ve, o por lo menos como uno lo entiende, van emergiendo problemas que no son menores, uh-huh, y se van encontrando modificaciones para dar respuesta. Uh-huh. Al fondo de la cuestión, no, al fondo de la cuestión no. A una cuestión de horas de trabajo, claro, claro, que es una de las dimensiones. Porque en el otro plano, nadie es ignorante acá. No es lo mismo una disciplina que un taller. Uh-huh. Por favor, son cosas diferentes. Este marco curricular está llevando disciplinas al taller. Y eso es lo que hubiera pasado si no hubieran aparecido las disciplinas y el currículum fuera absolutamente competencial. ¿Y qué cambia el hecho de cuando hablamos de taller? ¿Qué cambia que sea importante conocer para la formación de los estudiantes? Y cambia la forma de articular qué se enseña. Uh-huh. En una disciplina tú tenés un programa que te da una línea de continuidad, te da una secuencia, te da una coherencia. En el taller se trata más de situaciones prácticas donde usas otros recursos para solucionarlo. Uh-huh. Lo cual no está mal si no se evita el resto, pero acá el tema que tenemos es que parte de las disciplinas se están transformando en esta cuestión pragmática. Serían del saber solo hacer, por o sea, taller. No se complementan. Ajá. Sino que se sustituye. Uh-huh. En lo laboral, en las horas, cuando tú tenés 40 años y al año que viene no tenés trabajo, claro, lo que mirás es, ¿tengo o no tengo trabajo? Por eso no es una dimensión despreciable. Cuando vas a lo académico, tú lo que ves es si esto tiene o no tiene coherencia. Uh-huh. Pero debo plantearles lo otro, sí, que se planteó, recibimos en mi despacho a tres profesoras de educación para la sexualidad de UTU. Uh-huh. En UTU, donde había pérdida de horas era en secundaria. Ahora, con todos los cambios que se han hecho en función de las demandas, a mi modo de ver, por supuesto que esto no lo comparte, uh-huh, la mayoría del CODICEN, es a mi modo de ver y al modo de ver de Julián, en la medida en que se van planteando reclamos y demandas y los mismos se argumentan y se fundamentan, se van haciendo cambios sobre la marcha. Uh-huh. Eso es lo que yo veo. Sí. No tiene por qué compartirse, pero estoy dispuesta a discutirlo. Uh-huh. Recibo a tres docentes de UTU, donde no hay drama de horas. Uh-huh. ¿Pero qué le pasa a estas colegas que uno a veces cuando estudia las horas no lo ve? Ellas trabajan en educación para la sexualidad. Mm. Campo de trabajo que además forma parte de la ley de educación, mm, en sus líneas transversales. No aparece. No aparece. No aparece. Mm. Y me podrá mostrarlo al derecho, al revés. Sé que en el CODICEN varios integrantes sostienen que está. Yo no lo veo. Pero cuando decís no aparece, que se no quita. No aparece. Las horas esas, ajá, no están como, sí, educación para la sexualidad. Uh-huh. Ayer se planteó, porque vuelve a ser esto, de que cuando planteas el reclamo, entonces empiezan a aparecer. Aparece el ajuste, digamos. Entonces, uh-huh, va a aparecer un taller optativo en UTU que trata la educación para la salud, donde, uh-huh, esto va a estar dentro. Claro. Bueno, pero escúchame una cosa. Son 152 personas que se habían preparado y trabajado para, claro, esto en un marco además que es nacional e internacional. Mm. Y lo cierto es que ese campo de trabajo no figura explícitamente. Mm. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo. Bueno, los que estén viendo por el Facebook de la radio la entrevista verán que ha desplegado la maestra Daisy Iglesias, la consejera del CODICEN, papeles, planillas, documentos resaltados. Pero para redondear, para aprovechar el tiempo, porque hay varias cosas importantes para abordar, Daisy, el tema de las horas, entonces, sigue habiendo horas que pierden docentes, ¿se recuperó eso? ¿Cómo lo redondeamos? El tema de las horas puras, sí, sí, en secundaria se solucionaría con el desdoblamiento de talleres, uh-huh, que genera otros problemas, ¿dónde van a funcionar? Claro. El desdoblamiento de grupos, no sé si se dan cuenta lo que estamos diciendo. Para talleres a efectos de la compensación de horas se estarían haciendo dos talleres simultáneos para un mismo grupo. Es difícil, ¿verdad? Es una ingeniería compleja. O sea, dentro de un mismo horario que estaba pensado destinado a talleres. Una parte del grupo va a una cosa y otra parte del grupo va a otra. Materias, digamos. Una parte del grupo va a plástica y la otra va a ciencias físicas, secundaria. Una parte del grupo va a música, la otra... ¿Eso va a ser por opción de los alumnos o por... Se le da obligatoriamente van a las dos? Son opciones predeterminadas. Ajá. No hay más en secundaria. Sí. En UTU es distinto. Sí. Pero acá se te dan dos y tú eliges una. Ajá. Bien, eso supone que los grupos, todos de primero, que va a ser séptimo, todos los de segundo, octavo, todos los de tercero, noveno, se van a desdoblar en algún momento en dos. Claro. En función de las opciones, ciencias físicas y plástica, ciencias físicas y música. Y ahora la última que cambió, que decía expresión, pero ahora expresión, que lo habíamos asociado a literatura, se nos aclara en el Codicen último, no en el último, en la reunión con CCU, que es música o plástica, efectos de compensar la hora que se perdía en plástica y música, porque sostienen que nadie puede perder horas. Bien. ¿Qué sucede? Que cuando tú tomas las horas, no es que estés tomando las disciplinas. Por ejemplo, en UTU, tú podés tener las horas, pero te desaparece educación para la sexualidad. Claro. Se va para otro lado, con otro camino. Entonces, frente a esta situación, lo que decíamos ayer es que esto debería, aún para los que lo comparten, procesarse con más calma. Claro. Porque... no tienes programas, tienes esta situación aleatoria que yo sostengo es de incertidumbre, aunque la mayoría del CODICEN me va a decir que no, pero a mí me parece de incertidumbre. Hay 152 profesores de educación para la sexualidad que están esperando saber si en algún lugar van a estar. Claro. Y sin embargo no hay pérdida de horas, o sea que hay que distribuir adentro, pero tocar adentro les va a suponer que otros pierdan horas. Claro. Entonces se generan estos espacios que no son los mejores y se perdieron, aún para quien quiera hacer una transformación, un proceso de consulta de todo un año que fue el 2021, que yo sigo sin explicarme por qué no se consultó. ¿Por qué no se empezaron los procesos de consulta en el 2021? Y estoy dejando de lado a toda la educación de formación en educación, de formación docente. Estoy limitándome a secundaria y UTU. En secundaria los talleres son con opción prefijada, pero en UTU los talleres son según lo pida el estudiante y lo resuelva la dirección. Entonces, es distinto el criterio. Es distinto el criterio. Un criterio básico importante, no estamos hablando de cualquier cosa. Tú terminas en una cuestión donde te cuesta, yo tengo todos los cuadros que tú busques, porque además los miraba otra gente, no precisamente solo en mi despacho, todos los total de hora pasa de 37 a 39, tiene 37, mantiene 37, si se desdoblan pasa de 37 a 38, porque no solo tengo la obligación de decir si académicamente esto representa, sino que tengo la obligación, y así lo sentimos, de decirle a la gente si va a tener o no va a tener trabajo. Claro. Que son dos temas difíciles de conciliar en este momento. O en algunos casos, como decías, para que unos tengan trabajo, otros van a tener menos horas, por lo tanto, menos ingresos. Pero, a ver, una de las cosas que decíamos ayer, porque este tema de educación para la sexualidad pasó a estudio ahora de UTU, fíjense que estamos en octubre, ¿no? Sí. Pasó a estudio de UTU para ver si tiene solución, pero sí, como alguien dijo, quiere ponérselo en el campo del espacio del desarrollo personal, donde está educación física y recreación, que es una misma disciplina, entonces que vas a tocar las horas de educación física y recreación, no tienes que ir al plano de los talleres optativos, pero si es optativo con el modelo de UTU no tienes garantía que quede, para eso tienes que ponerlo como un taller predeterminado, no se quiere ponerlo. Bueno, estamos en puntos suspensivos, en una cuestión donde lo menos que le puede pasar a la educación o a un proceso de transformación es generar situaciones inciertas. Claro. Daisy, hay un tema que hay, que genera una preocupación enorme en miles de familias, ¿no? Que es el de ese cambio de la escuela al liceo, del séptimo, del octavo, del noveno grado. Las familias hablan con las maestras, obviamente. Las maestras todavía no tienen clara la situación. Algunas pueden contestar, otras no. Las familias se preguntan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a ocurrir a partir del año que viene? En principio, con los alumnos que terminan sexto de escuela y pasan a primero liceo, hoy por hoy, ¿no? Yo te dije que a nivel de la transformación hay dos problemas. La transformación en lo académico, la transformación en lo laboral, y te voy a agregar un tercero que no es chiquito. La transformación en lo comunicacional. ¿Qué es lo que entiende hoy la ciudadanía? En primer lugar, el debate sobre las competencias y las disciplinas puede sonar como una cosa muy lejana, muy de técnicos, y no se entiende bien. El debate sobre el séptimo, octavo y noveno ha llevado, y esto que digo lo dije en Codicen, que alguna colega del interior del país me pidiera desesperadamente, traten desde Codicen de aclarar, porque los padres escucharon séptimo, octavo y noveno en medios del interior del país, y están anotándolos en escuelas rurales. Entonces, yo incluso lo dije en broma en Codicen, miren que se van a sacar el sueño de poblar la campaña. Sí, claro. ¿Qué es séptimo, octavo y noveno? No supone ningún cambio. A ver, para toda la audiencia de la 36, no hay cambio de emplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos van a seguir yendo al centro de la escuela técnica o al liceo. Pasan de la escuela a un liceo o a un auto. Digamos. Exactamente, usted lo va a llevar al mismo lugar donde lo llevaría con primero, segundo y tercero de ciclo básico. Sale de la escuela. Séptimo no está dentro de la escuela, octavo no está dentro de la escuela. La túnica y la moña. Dejan la túnica y la moña y se ponen en uniforme o como les guste más decirlo. ¿Qué otro cambio? Ninguno en relación con los docentes. Los docentes son los de educación media. Los maestros están en primaria, en el nivel escolar, a cargo de un grupo, un docente. En la educación media van a ser los profesores de media. En esta transformación pasa de 11 disciplinas a 10 disciplinas. Hay transformaciones internas. Bueno, miren, vamos a esperar los programas, pero le diría, para que vean en qué situación estamos. El programa actual de secundaria, actual, tiene matemática, biología y geografía. El programa de nuevo, ¿qué va a tener? Matemática, biología y geografía. El programa actual tiene español e inglés. ¿Qué va a tener el nuevo? Español e inglés. El programa actual de primer año tiene historia. ¿Qué va a tener el nuevo? Historia. Matemática actualmente tenía 4 horas, va a pasar a 5. Biología tenía 3 horas, queda con 3. Geografía tenía 3 horas, queda con 4. Idioma español tenía 4, queda con 5. Inglés tenía 4, queda con 4. Historia tenía 3, queda con 3. ¿Dónde ven los cambios? Hasta que no estén los octavo y noveno, ¿por qué esa decisión de qué es lo que genera más confusión, ¿no? También. Bueno, no puedo contestar eso. Es una estructuración por ciclos y por tramos. Como que forma parte de un mismo ciclo con primaria. Pero yendo no forma parte de un mismo ciclo, es otro ciclo. Claro, pero al decir a la primaria continuidad termina numérica, en sexto año. Claro, pero al hacer una continuidad de números, miren, yo creo que lo que tratan de hacer es decir que en primaria se va a priorizar estas mismas disciplinas: matemática, biología, geografía, inglés, español, pero ya están hoy, Claro. Pero por eso, entonces, el cambio, ¿en qué perjudica al alumno? ¿Lo favorece, lo perjudica? Y hasta que no veamos los programas no sabemos. Todo lo que genera problema en la docencia perjudica al estudiante. Y esto no es una cuestión simplemente porque tenga raíces sindicales ni nada. Esto lo dicen estudios internacionales, incluso investigaciones patrocinadas por empresas. que yo creo que ya la nombré aquí, una investigación que dice que habían apostado a cambios de estructura, a modificaciones en la organización, y se dieron cuenta que lo que había que atender era la condición docente. Porque claro, los países que lograron los mejores resultados, ¿qué es lo que jerarquizan? La condición docente. Por tanto, cuando tú tocas la condición docente, estás produciendo una situación, por lo menos, de algún desequilibrio en los sistemas. Pero vuelvo a decir, esto lo dice la academia. Y es este cambio, saliendo de si estamos de acuerdo o no, si ustedes están de acuerdo o no, pero que se plantea como un cambio importante, ¿implicaría directamente también cambios en la formación docente? Esto de los talleres. Bueno, cuando la formulación inicial, que era competencial pura, todo el currículum de formación de docentes tenía que cambiar a las competencias. Claro. ¿No? Hoy reaparecieron las disciplinas, no sabemos qué tienen adentro, pero están. Así que no sé qué es lo que tienen que cambiar. Porque además, como en los talleres viene ligado a una disciplina, dice, trae la tabla, la formulación, ¿no? Esto lo va a dictar el profesor de música. Esto lo va a dictar el profesor de plástica. Entonces, esto que estoy transmitiendo, que seguramente alguien diga, qué lío. Bueno, ese es el problema, si es un lío. Claro. Y el otro problema es cuánto se está cambiando. No podemos decir cuánto se está cambiando hasta no ver los programas. Claro. Pero no olviden ustedes que en el año 2017, o sea, estoy hablando de la administración anterior, sí, presentó algo que se llamó documento curricular referencial, marco curricular referencial nacional. Y ese documento ya era un currículum mixto. Era por competencias y por contenidos. Y no está sujeto a discusión esto, porque ese marco del 2017 es el primero que trae los ciclos, los tramos y los perfiles de egreso. Entonces, en esto también hay muchas líneas, claro, que se cruzan. Daisy, hay mensajes, ¿no? Porque sí, queremos ir después a repasar contigo esta reunión que tuvo lugar a principio de semana, que mencionabas, esta bilateral entre la coordinadora de sindicatos y el CODICEM. Pero para ir cumpliendo con los mensajes, Marcelo. Sí, bueno, Yamandú dice que cuando la autonomía no implica el cogobierno, cualquier institución con directores designados políticamente es una farsa, los acuerdos, lo que significa órdenes. Teórica dice no es práctica, lo sabe Uto en cosas sociales, producción propias del taller, práctica no es teoría, administración por objetivos, herramienta de administración estratégica, gestión Daisy con intención de control, lobby del que financia mediante el que sabe, dice Yamandú. Víctor dice, es clarísimo lo que está explicando Daisy Iglesias, es completamente antipedagógico los talleres con los que la currícula, el taller le resta contenido a la educación, que es lo que se pretende con esta reforma que se quiere implementar, se pregunta. Tenemos un mensaje en audio de Cecilia, vamos a escucharlo. Buen día, compañeros, un abrazo afectuoso a Daisy, qué bueno que la están entrevistando. Mi pregunta, un poco perdí, digamos, todo el comienzo de esta entrevista, pero yo quisiera saber qué pasa tanto a nivel de primaria como de secundaria con todas esas materias que llamamos de cultura general, que hoy en día con tanta tecnología se las llama como que son innecesarias, como que estarían de adorno, todo lo que es, no sé, literatura, filosofía, manualidades, mismo la actividad física, un montón, música, un montón de cosas que para mí son fundamentales en la formación del niño para estimular distintas capacidades y posibilidades de elección, de profesión cuando sean mayores, idiomas también, con todo eso, con lo que los que tenemos ya algunos años nos formamos y que nos damos cuenta que a lo largo de la vida nos ha servido de mucho todo eso que capaz que en un momento no le dábamos mucha atención. Bueno, un abrazo muy grande. Ahí estaba el mensaje de Cecilia. Pedro escribe, dice, el Congreso abajo será los contenidos. ¿Cómo? El Congreso dice. No, no, a ver, yo, ahora vamos a preguntarle bien la letra, capaz, sí, que la letra entiende. Por la duda. Pero hay otro, Daniela preguntaba también, sí. ¿Qué cambian los programas? Exactamente, ¿qué cambian los programas? Lo que veníamos hablando. Dedicamos unos minutos a comentar, a responder esto, y después de la pausa hacemos, abordamos lo de la reunión del otro día, Daisy. Los programas no se conocen. Claro, claro. Todavía no se puede responder. Programa. Yo supongo que va a traer una competencia general, una gran formulación de lengua, una gran formulación de matemática, sobre manejo de números para resolver situaciones, por ejemplo, y luego traerá algo de competencia más específico y después vendrá la disciplina, yo supongo. Claro, claro. No tengo idea, sé que hasta ahora habían estado trabajando en formulaciones competenciales, pero no sé ni cómo articularon los contenidos, pero no lo sé yo, no ha sido presentado a CODICEN, va a entrar el 24, y después me gustaría también informar porque se fijaron los días de ATD, que ajá, me parece importante que se sepa para tener una visión. Claro. Ahí tenemos bien el mensaje de Pedro, que dice, el cangrejo abajo será los contenidos. El cangrejo abajo la piedra. El cangrejo abajo la piedra. Es todo. Claro. Y yo creo, Pedro, no sé si es Pedro el colega maestro, así, ajá, los saludo, si es Pedro Maitías. Sí, Pedro Maitías. Ah, un abrazo, Pedro. Yo no sé en este momento... me parece que todo forma como un gran paquete que va a costar mucho desentrañar. Yo me estoy viendo algunos aspectos muy confusos, una base teórica para un lado, después una formulación sobre la marcha para otro, después el mismo discurso de los técnicos de CODICEN, creo que la técnica que está a cargo declaró que el gran tema va a ser el programa, y sí, porque en los espacios que están viniendo ya no van quedando grandes temas, está quedando estas situaciones, como ustedes verán, bastante necesarias de ordenar. En los programas de primaria no tengo la menor idea cómo van a articular, porque si es por lo que está escrito y tiene continuidad con ciclo básico, tiene que quedar un espacio científico-matemático, que solo tiene ese nombre, en el que va a estar matemática, biología, geografía, física, química, un espacio de la comunicación en que estará español e inglés, pero no va a suponer que las cargas horarias de inglés cambien. Ahora, ¿cómo se hará en el espacio creativo expresivo, donde las disciplinas acá son artes plásticas y música? Porque en primaria es mucho más global que eso, no se trabaja de esta manera, se trabaja de una manera integrada, justamente lo que decían que había que hacer allá ya estaba, el maestro es un universalista, o sea, cuando te está hablando de matemática, de repente te está haciendo también referencias a conocimientos del campo de la lengua, a conocimientos del campo de la geografía, o sea, eso lo sabemos todos. Daisy, tenemos que hacer una pausa sobre esto que preguntaba Cecilia, para pasar en limpio, vos lo mencionaste, ¿qué materias serían opcionales a través de los talleres, para ir a la pausa? Eso sí, está definido ya. Está definido en el documento. Música era una, por ejemplo. Música, plástica, formación ciudadana, ajá, forman parte de las disciplinas y luego de los talleres. Puedo leerlo, si me permiten, después, claro, de la pausa. Pero lo que va a pasar es que mirá, hay alumnos optativos que pueden elegir no tener música durante su año lectivo. O sí, hay una parte que la van a tener. No, igual. Van a tener música como disciplina, pero después en el taller pueden elegir entre dos opciones, ciencias físicas o música. Digamos, de forma obligatoria van a tener mucho menos horas, se puede decir. Por esto de que si nosotros optan por ciencias físicas, van a tener menos horas de ahí música. Ahí está. Pero te puedo leer del documento textual, los talleres optativos serán música, ciencias físicas, que es física o química, comunicación visual, que implica dibujo, y educación social y cívica, y ahora expresión visual. ¿Esto dentro esto de lo mismo? Esto es en secundaria. ¿Para comunicación visual es separado de expresión visual? ¿Esto no, va junto, va junto. Ajá, bien. Vuelvo a reiterar para que los que están escuchando lo entiendan. Sí. Se ponen talleres optativos donde se desdoblan los grupos. Claro. En cada curso se le da al estudiante dos opciones. De elegir. En séptimo se le dan dos opciones, en octavo dos opciones y en noveno dos opciones. En el séptimo y en el octavo tienen una opción que es ciencias físicas. Y la otra opción será, en un caso, plástica, y en el otro caso, música. Repito esto para entenderlo bien. De todas maneras, algo de estas materias en forma obligada van a tener, digamos, en la van parte tener, que ustedes dicen disciplinaria. Van a tener 3 horas de plástica en séptimo, por eso en séptimo estará el taller optativo plástica, claro. Y van a tener 3 horas en octavo de música, por eso está el taller optativo música. Y tendrán ¿y lo de educación 2 horas de formación en ciudadanía en el noveno. Estoy leyendo los documentos porque si no de memoria. Después no se pueden elegir si tener más, pero a voluntad de ellos, digamos. Si tener pero más en la modalidad taller. Exacto, exacto. Los exacto. profesores, cuando elijan sus horas, que eso es lo que se le transmitió a CCU, van a tener la opción por la disciplina y por el taller. Claro. En el mismo acto. Bueno, tenemos que hacer la última pausa y a la vuelta queremos, nos importa esto de qué se ha dado en el último antecedente de intercambio que tenemos con los gremios, con la coordinadora de sindicatos que tuvo lugar esta semana. Ya venimos con eso. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. Bueno, Daisy, estamos en estos últimos minutos, pero queríamos hablar sobre la reunión que mantuvieron la coordinadora de sindicatos con el CODICEN, que fue lo que ocurrió en estas últimas horas. Bueno, en esa reunión se transmitió lo que yo les decía, el desdoblamiento de los grupos para las opciones de taller, señalando el presidente del CODICEN a la coordinadora de sindicatos de la enseñanza que con este planteo en la educación media había 2 horas más que en el plan anterior. Vuelvo a decir, se trata del desdoblamiento de grupos para dar lugar a la opción de talleres, no a la recuperación de las horas en disciplinas. Se le transmitió también algo que la coordinadora cuestionó y que ayer algunos votamos en contra, que es una nueva forma de contrato para el ingreso de personal no docente. Se hizo la consulta a Servicio Civil por parte de CODICEN, y si bien Servicio Civil no dice que CODICEN no pueda cambiar la fórmula de contrato, dice que entendía pertinente que se mantuviera la cláusulas de los contratos dentro de lo que dice el estatuto no docente. CODICEN votó otras cláusulas de contrato, lo cual la coordinadora anunció que lo encontraba una situación muy problemática que seguramente plantearía en el Ministerio de Trabajo. Lo dijeron expresamente, no es una situación menor, es para los que ingresan, van a tener un contrato con condiciones diferentes a las que están en el estatuto del funcionario no docente. ¿Eso para cumplir qué tipo de funciones entonces? Funciones de limpieza, funciones administrativas, está vinculado. ¿Hay una rebaja de derechos, digamos? Como, ¿qué bueno, es lo yo lo no vi los derechos. Los derechos no los vi escritos, los señalé en la reunión. Se plantean formas de rescindir el contrato más directas, se plantean situaciones vinculadas a las inasistencias. Yo misma, lo que tú estás diciendo, lo planteé en la misma reunión, que pedía que conjuntamente, que el contrato refiere a las potestades del organismo, dónde estaban los derechos de los trabajadores, porque en algún lugar tienen que estar escritos, por qué se iban a guiar, y estoy esperando la respuesta. Creo que también es interesante la pregunta para la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. Quiero aclarar que los contratos son las personas que no son funcionarios, que no forman parte de la administración, que hasta ahora, y para los que están se mantiene, se rigen por derechos y obligaciones del Estatuto del Funcionario No Docente en todas las ramas de la ANEP, y que ahora se van a regir por un contrato particular redactado por la administración, que si bien Servicio Civil no lo objeta, no, dice que la administración tiene la potestad de hacerlo, señalaba que encontraba pertinente continuar con cómo estaba establecido en el estatuto formal para evitar distintos regímenes y para evitar distintos conflictos, porque situaciones nuevas traen conflictos nuevos. Esta es una situación administrativa que a la coordinadora preocupó. No estoy hablando a nombre de ellos, por favor, sí, pero sí. Transmito lo que vi en la reunión. La coordinadora resumió que en el informe que hoy se puede ver, que además es público, que Codicel le informa que en aquellas disciplinas previstas no va a haber pérdida de horas. Nos falta señalar la situación de educación para la sexualidad en UTU, que fue planteada, yo consulté el problema a la delegación de la coordinadora, entre las cuales estaban los colegas de UTU. Se planteó el tema de la elección por 3 años, se le informó la voluntad mayoritaria de Codicen de plantear elecciones por 3 años. ¿Elecciones de qué estamos hablando? De cargos, que duren 3 años. Ajá. Una situación que, si la sumamos a este momento, puede resultar un factor preocupante, porque cuando son momentos de movilidades y de cosas nuevas, como esto de los talleres, bueno, las opciones con mayor grado de permanencia en secundaria, que no las tiene, puede resultar preocupante. Las tiene en los centros Espínola, pero no en los demás. Se planteó por parte de la coordinadora al Codicen, se nos planteó la importancia de elecciones transparentes y con garantías, de elecciones de cargos transparentes y con garantías. Y bueno, quedamos en que va a haber una nueva reunión a la brevedad para poder dar respuesta a los planteos que la coordinadora realizó, y para que la coordinadora también dé respuesta a los planteos que Codicen realizó en cuanto a la situación de horas docentes. O sea que no hubo una primera reacción de la coordinadora de sindicatos a estos cambios que ya se anuncian que se instrumentan desde el año próximo. No, la coordinadora sí sienta posición respecto a los mismos, pero está en una disyuntiva también, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que atender a las horas de trabajo de sus trabajadores. Y la primera pregunta que formularon fue por la pérdida de una hora en música y la pérdida de una hora en plástica. Uh-huh. Inicialmente perdían tres. Uh-huh. Recuperaron 2, quedaron en déficit con 1, y fue esto que se señaló de la transformación de los talleres en el noveno curso, en lo que va a ser el noveno curso, que daría lugar a recuperar esta hora. Bueno, la coordinadora sí tiene y esbozó posiciones, pero sobre la situación de horas y el estudio de horas tenía que ir y tramitarlo y discutirlo con sus filiales, digamos. Con sus filiales. Después informó sobre la marcha del preacuerdo, que habría sido aprobado por secundaria, habría sido aprobado por UTU, y estaría quedando FUN y otros sindicatos que lo harían el 15. ¿Preacuerdo en lo salarial estamos hablando? Sí, el preacuerdo salarial, bien. Sí. Nos preguntan, ¿quiénes, si podés nombrar, si te acordás, quiénes son los que representan, qué dirigentes van a estas reuniones por la coordinadora de sindicatos? Bueno, el coordinador es el profesor Olivera. Ajá, de FENAPES. Por FENAPES fue Mandacen, y las demás delegaciones después alternan. Esta vez, en el caso de FUN, fue Arbeleche y fue Alejandra Pereira. Uh-huh. Y estuvo por... espera un poquito que trato de recordarlo porque no tengo... Para conocer, para saber quién es. El acta a mano estuvo por formación docente Klein, y bueno, y te adeudo los Klein. Demás. Sí, te adeudo los demás. Está bien, pero para tener una idea. Entonces, pero ahí todo lo que escuchamos de cuestionamientos importantes de los gremios docentes, sobre todo hemos escuchado más de secundaria, ¿no? Por este cambio que se viene... Digamos, no son expuestos o no fueron expuestos en esta reunión, por ejemplo. Sí, fue una reunión donde hubo situaciones de diferencias de miradas, y algunas bastante importantes. antes. Uh-huh. Pero no solo en relación con los planteos, diríamos, programáticos o curriculares, uh-huh, sino también en relación con las movilizaciones. Ajá. Hubo visiones contrapuestas de la mayoría de CODICEN con las visiones de los representantes sindicales. Para mí el representante Mandasen dijo algo que yo he valorado muy importante y lo he señalado en medio de comunicación, que a pesar de las denuncias recibidas, hay dirigentes hoy con varias denuncias, manifestaban su voluntad de negociar. Uh-huh. Yo he señalado que el día 17 de agosto, cuando empezaban las ocupaciones, uh-huh, y planteé la necesidad de una negociación inmediata y llevaba en la mano la respuesta favorable de Olivera a iniciar una negociación, 17 de agosto, uh-huh, era el mismo día que el profesor Olivera recibía la notificación de que había sido denunciado o estaría siendo denunciado penalmente. Claro. Y había señalado públicamente en muchos lugares que hubiera esperado que ese gesto de decir sí, estoy dispuesto a ir a hablar, se valorara, porque cuando a ti te dicen que sos denunciado penalmente, no tenés muchas ganas de ir a hablar. Claro, Bueno, eso se señaló. Mm. Se señaló la importancia de las autonomías de funcionamiento de los sindicatos, se señaló la posición en los contratos, la posición contraria en materia de la transformación también. Uh-huh. Todas las reuniones hoy están teniendo sus puntos mayores de debate, más álgidos, uh-huh, y los menos álgidos. La reunión de ayer tuvo de CODICEN, sí, estábamos CODICEN, tuvo sus puntos álgidos. Claro, claro. Bueno, tenemos que cerrar. Y querías decir las reuniones de ATD que han sido convocadas, sí, ¿no? Se votaron ayer en sesión para las ATD de primaria por, uh-huh, escuela, sería el 8 de noviembre. Ajá. En UTU el 9 de noviembre, en secundaria el 10. Y fíjense ustedes que las ATD nacionales, uh-huh, van a estar fijadas entre el 16 y el 19, porque ante un pedido de secundaria de tener un día más, la mayoría de CODICEN entendió que debía dárselo, pero que debía dárselo un sábado. Ajá. Entonces va a estar entre el 16 y el 19, veremos si el 19 finalmente la TD de secundaria lo acepta o no. Estas primeras que diste entonces por centro, que se reúne la ATD de cada por centro. Y debo decirles que llegó una niña que hacía mucho estaba siendo esperada, pero, mm, que no llegaba. Ajá. Que CODICEN, ante el procedimiento del Ministerio de Educación y Cultura de reconocimiento del título universitario, había pedido una reunión con el Ministerio porque había cuestiones muy, muy fuertes, como es la prueba después de titulado que el Ministerio dice que tienes, mm, que dar, y esto estaba planteado desde julio, mm, o desde julio o agosto, y quedó. Atención, el 31 de octubre a la hora 10 será la reunión CODICEN Ministerio de Educación y Cultura. Por el tema títulos. Por el tema reconocimiento universitario de los títulos. Bien. Y asistiremos los 5 integrantes de CODICEN más el director, el presidente del Consejo de Formación en Educación. Daisy, bueno, tratamos de abarcar bastante, nos quedó claro por lo menos el tema de los cambios para el año que viene, dentro de lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Y sí, de las horas también. Yo solo desearía agregar, perdonen un chiquitito, porque sí, me parece de respeto a los estudiantes, que en el día de ayer CODICEN recibió en manos, entregada por una representante del gremio de educación secundaria, las notas de reclamo de los gremios estudiantiles del IABA, del Zorrilla, del 26, del 6, del 3, del 60, 63, por tanto acá están en nuestro poder. Bien. Con los planteos que los estudiantes de secundaria muy correctamente realizan. Bien. Gracias, Daisy Iglesias, y seguimos conversando en cualquier momento. Un gusto como siempre.